when I got you next to me. Escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Escuchaba recién lo nuevo de esta semana que ingresa aquí a la lista 10, la posición número 9 junto a Dua Lipa y el tema Physical. Si quieres que siga escalando obviamente posiciones, ya sabes, lo solicitas durante la programación que tenemos aquí en FM OK. Vamos ya en el 8, sube una posición, es ella, ¿no? Lady Gaga junto a Ariana Grande con el tema Rain On Me. Recientemente, a través de las redes sociales, esta semana, hace muy pocos días, hay una imagen de Lady Gaga luciendo un polerón gris ancho. Ahí está la diferencia, ¿no? Que le dio como especulación, obviamente, a sus fanáticos de decir que quizás está embarazada. ¿Sí? Bueno, de momento no ha dicho nada la artista, pero frente a cualquier especulación no es una mala noticia para nada, al contrario. Si es así, es una muy buena noticia para ella. Bueno, ella actualmente está comprometida con Michael Polanski, quien dirige una fundación dedicada a la investigación de la inmunoterapia como tratamiento contra el cáncer. Mire tú, ¿ah? Bueno, recordemos que su nuevo trabajo también llamado Cromática trae colaboración con Blackpink y también ella, Ariana Grande, que la vamos a escuchar junto a Lady Gaga, la posición número 8. Esto suena y se llama Rain On Me. 8. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. It's coming down on me. Water like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. I'd rather be drunk, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me. your galaxy. I'm about to fly. Rain on me, tsunami. Heads up to the sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly. Esto es Lista 10, también en Spotify. Saludamos a todos los fanáticos que siempre están con nosotros, conectados a través de las distintas antenas que tenemos de Arica, Punta Arenas, y también están conectados con nosotros aquí en las redes sociales. Así que saludamos a la gente que está ahí en Facebook, a través de Instagram también interactuamos de alguna forma en este día domingo, ¿no? En el 7 ya vamos, atención, se mantiene igual. Sí, no ha pasado nada con ella en esta posición, ya lleva como bastantes semanas igual, ¿ah? Doja Cat con Say So. Hablamos hace algún tiempo atrás de la colaboración de Doja Cat con The Weeknd con el tema In Your Eyes. Bueno, el videoclip salió este viernes y se ha creado en base solo a una animación. Yo lo vi, no sé si ustedes lo han apreciado. No se ve muy atractivo a mi parecer, ¿no? Bueno, por otro lado, Doja Cat también estrenó otro video. Este sí es como más entretenido, ¿no? Es como más colorido, tiene algunas animaciones y tiene bastantes coreografías. Que está con esta chica llamada Goosey Mane en el tema Like That. Así que me gusta más bastante este último trabajo con ella. Tiene un aire, en todo caso, a mi parecer, de Nicki Minaj. Doja Cat, sí, en este último video, ¿no? Así que la vamos a ver con bastante actividad en este último tiempo, en esta chica, en estos dos trabajos que hace muy poco los lanzó a través de los videoclips. Bien, bien por todos los fanáticos en todo caso. En el 7 nos vamos a quedar con ella, Doja Cat. Suena Say So. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 7. 7. Just that to roll it.

que este tema fue viral, ¿no? De ahí ya se hizo bastante conocido este chico jamaiquino. Nos vamos a quedar con Conkara junto a Chucky. Sube una posición, ya está en el 5. Esto es Banana. 5. Yeah. What's a piece of dilemma? Chiribang, oh, chiribang. The money, supply, chiribang, bang. Come on, let's tell you why. Please on the track. Chiribang, chiribang. From here and far, I request me banana. Me and the girl, them banana farmer. You all of them, I request me banana. Till I come and then I won't go home. Let me one time, two time, them want more. Till I come and then I won't go home. Let me three times, sometime, them want four. Till I come and then I won't go home. Me have a lot seen a girl, she named Cassandra. She tell me, say she comes straight from Colombia. So I'm gonna recommend her my banana. Your mama say that's the manana. So me day. I saw me do it, saw me do it, saw me do it. And girl I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them weak. You not see that, saw me do it. I saw me do it, saw me do it, saw me do it. And girl I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them weak. With it, crew, drop. Say them want share one and me say we. Grab me banana until me hit sweet. Them say we. Say la pee. Me say them. Yo, they like come and then I want go home. Sick with it, crew drop. Spotify. Nos separamos un breve instante, ustedes no se vayan porque en el último bloque, atención, vamos a dar a conocer obviamente los primeros lugares de esta lista 10, pero también el destacado desde mañana lunes que ya empieza a rotar y también nuestro retro top, que te adelanto, nos vamos a ir hacia el año 1998, así que piensen lo que hacían hace 22 años atrás y con este tema, claro, les van a venir bastantes recuerdos a la memoria, ¿no? Nos separamos un breve instante, no se muevan, ya regresamos con más aquí en la lista 10. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Ya estamos de regreso en este último bloque de la lista 10 por todas las antenas que tenemos aquí en FM, ok. Vamos en el 4, baja un lugar esta semana, el Pablo Alborán junto a Ava Max. con el tema Tabú. Y también nos vamos a quedar con el destacado que ya comienza a rotar mañana lunes. Atención, lo trae esta cantante y compositora mexicana, Sofía Reyes, y el grupo colombiano Piso 21. La canción que ya comienza a rotar mañana se llama ¿Cuándo estás tú? Así que ponga la oreja en una de esas. Ingresa a nuestra lista 10 la otra semana. Bien, tienes que solicitarlo, acuérdate. Nos quedamos entonces con el 4, Pablo Alborán y Ava Max Tabú, y el destacado Sofía Reyes y Piso 21, ¿Cuándo estás tú? Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 4. ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío, que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic tac, we took it too far. Don't wanna say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. I die every night and every day, crying my way to the moon. How come there is no other way? I don't wanna live without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú. Do to take us back to the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that. Tic tac, suena el reloj. Llégale a Dios, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo del último rayo. Desarma mi cuerpo otra vez. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarmo mi cuerpo otra vez, me invento un nuevo tabú. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. Hablemos por la piel, tenemos clave morse en la mirada. No hay necesidad que digas nada. Hablemos por el cel, chocolate espeso, cuentas claras. Experimentemos cosas raras. Aterriza en mi cama, ya estamos en otro nivel. Conmigo estás seguro, al carajo si nos ven. Frío caliente, me explota la mente, así que se siente, yeah. Cuando estás tú, mis ojos brillan, niña, cuando estás tú. La vida me sabe mejor contigo. El mundo deja de girar cuando no estás tú. Me prende la luz. Cuando estás tú, mis ojos brillan, niña, cuando estás tú. La vida me sabe mejor contigo. El mundo deja de girar cuando no estás tú. Me prende la luz. A mí me gusta tu ma, tú me gusta toda. Quiero hacerte mía, 24 horas. Tú lo que más me estima, todo lo descontrola. No me trono, expira, nunca pasa en moda. Apaguemos el phone, fomentemos el parizón. Fiesta en tu pantalón, trending como en el Pons. Un poco de rom-

El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. En FM OK. Si vienes recién sintonizándonos aquí en FM OK, ya estamos finalizando lo que es nuestra lista 10, pero nos puedes volver a escuchar. Sí, en este domingo también a las 22 horas por todas las antenas de FM OK. Y si no, a través de la plataforma de Spotify, también puedes descargar ahí la lista 10 para este día y lo puedes tener ahí en tu playlist. Qué mejor forma, ¿no? De poder llevarnos a todas partes. Está bien eso. Nos quedamos con el 2. Sube 3 lugares esta semana J Balvin con el color rojo. Y además te cuento que hace pocos días también estrenó un nuevo video del álbum Colores, Tu Lado Negro. Y ahí se ve a J Balvin en medio de un universo apocalíptico, aterrorizado por un T-Rex. Fue grabado allá en Medellín, en este espacio virtual que fue creado en su casa. Así que es bastante interesante la propuesta que tiene, aunque todavía le falta el video de Arcoiris. ¿Ah? Para los fanáticos lo tienen bastante presente. Así que nos quedamos con el 2, J Balvin con rojo. 2. En tu soledad quieres verme otra vez. Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. Ahora 3 y 4 de la mañana, ven, mata estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Que todo lo ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora trastan y secan de la mata. Quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Me voy a toda por ti. Tratan y secan de la mata. Quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Yo vi la vida por ti. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. Taiko, Chibabi, me, Colores. Ya, tú sabes lo que yo hago por ti. Esto es Lista 10. También en Spotify. Oye, otra forma que se me había olvidado comentarles que hemos instaurado también es revisar obviamente la lista 10 durante la semana, algunas posiciones para que veamos ahí también si pueden seguir escalando o no. Depende de tu programación, que la hagas a través de todos los programas que tenemos aquí en FM, ¿ok? Subimos videos, súper entretenido. A mí me ha gustado bastante hacer esa parte. Una parte bastante lúdica, ¿no? Pero muy entretenida. Así que le mandamos un saludo ahí a Pato Liaga, que nos ha ayudado con ese proyecto. Vamos con el 1, atención. Oye, sube una posición, se instala. Primera vez en este lugar es el Abel Matkonen Tesfaye. ¿Saben de quién se trata o no? Es de Weeknd, este cantante, compositor y productor canadiense de origen etíope. Si yo no sabía su nombre de pila, Abel Tesfaye, así se llama. Así que nos quedamos con él en la posición número 1 de Weeknd con el tema Blinding Light. Y nosotros, como siempre, los dejamos invitados a revisar todos los domingos a las 10 y a las 22 horas lo que es la lista 10. No te cambies de programación. Seguimos con este domingo total. Nos vemos. Chao. One. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since the city's cold and empty. sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oficial de FM OK. Lista 10. También Spotify.